Oídos mortales. Wow. Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre por la M690 con la operación técnica de nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con la operación técnica de nuestro amigo Braulio Domínguez. Te podés comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook Oído Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. Muy bien, estamos en el anteúltimo programa del año. Ajá, así es, y el tiempo va pasando, y se voló el 2014 y ya nos quedan menos de 10 días para que termine este año. Así que, bueno, estamos esperando a Papá Noel, quizá alguna cartita escribiste, Luis, algún pedido para el año que viene. No, le mandé un correo electrónico. ¡Apa! ¡Qué Papá Noel moderno! Correo electrónico, Facebook. Ajá. Sí, sí, sí, porque me parece que ya ahora él no... ¿Y te puso me gusta, algo como para ver si...? Todavía no me contestó. ¿Pero qué le pediste? No, no te puedo decir lo que le pedí. ¿Por qué? Es una no? sorpresa. Ah, bueno, pero si te lo trae... Que claro, bueno, claro. Hay que ver. ¿Vos te portaste bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, yo bien. Me porto bien siempre. Bien, no hay bueno. Ningún problema. Bien. Entonces esperemos que Papá Noel le traiga a Luis lo que le pidió, que no sabemos qué habrá sido. Pero bueno, ojalá. Yo la verdad no escribí ninguna cartita esta vuelta. No. Por ahí me voy a ir a ver algún Papá Noel que ande ahí por la ciudad, que uno puede ir a visitar, ¿viste? Yo después te voy a hacer te voy a comentar a vos y a los oyentes sí. De otra cartita. ¿Otra cartita? Después lo vamos a comentar. Ah. Otra cartita que no precisamente fue a Papá Noel. ¿En serio? En serio. Pero me cachan 10. Bueno, saben que si ustedes quieren volver a escuchar este programa, pero por ahí en otros horarios y en otras radios amigas, pueden hacerlo a través de Radio Voces La Rioja los miércoles a las 19. O en Aprendiz Medios, los martes a las 18 y los jueves a las 10 de la mañana. También pueden volver a escucharnos acá mismo por la retaguardia, o sea, www.laretaguardia.com.ar los jueves a las 18, los sábados a las 23, los domingos a las 17, o por la Red Nacional de Medios Alternativos a los miércoles a las 20. O sea que estamos prácticamente todos los días de la semana que ustedes en distintos horarios pueden escucharnos. Uh-huh. Espero que no se cansen de tanto escucharnos. Pero... No, pero por ahí, qué sé yo, viste, la música o alguna nota que les interese más. Uh-huh. Así que, bueno, son distintas opciones y si no se acuerdan de todas, porque son muy complicadas y son muchas, nos escriben a nuestro Facebook o a nuestro email y ya está. Y nosotros les pasamos las opciones. Bien, ¿qué tenemos para hoy, Luis? Vamos a ver si podemos tener una conversación con María Elena Leusi. Uh-huh. No sé si nuestros oyentes la recuerdan. Ella es la presidenta de Avivi, de la de lo que es la Asociación Ayuda a las Víctimas de Violencia, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, en su momento aquí en la Ciudad de Buenos Aires le habían quitado todo el apoyo institucional que había, así que queríamos ver en estos últimos días del año en qué situación estaba su fundación, bueno, y todo el trabajo que están llevando adelante ella. Sí, en todo lo que es la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Macri había cerrado el programa de atención a víctimas de delitos sexuales. Eran 4 personas con un sueldo de 4.000 pesos, con una mesa y una silla. Bueno, lamentablemente parece que eso no prosperó, no sabemos en qué situación está hoy por allá Vivi, por eso queríamos hablar con María Elena, porque creo que del año, para mí por lo menos, fue la entrevista que más me movilizó, que más me conmocionó, porque Elena estaba mal, realmente estaba muy mal, ¿no?, con lo que estaba pasando. A Vivies, la Asociación de Ayuda a Víctimas de Violación, así es la ONG, Violación. ¿Sí? Es la única ONG del país que se ocupa de asistir a personas que fueron violadas. Bien, vamos a tratar después de comunicarnos con ella y ver si nos cuenta en qué situación están. Y por el otro lado, yo elegí música, una música que tiene que ver, como siempre nosotros, por lo menos a mí me gusta elegirla con la fecha, en relación a algún cumpleaños, alguna persona que tenga que ver con esta fecha y o su fallecimiento, o su nacimiento, generalmente con su nacimiento, ¿sí? Más. Y después de final, por ahí dejo un temita como para ya ir deseando el buen año que está por llegar a tantas personas que han compartido con nosotros este espacio de radio, ¿sí? Compartido por su ayuda, por su pregunta de cómo va, por su reescucharlo, por participar a través del teléfono, con su presencia en el programa. Así que bueno, después vamos a empezar a agradecer. Bueno, vos sabés que yo voy a hacer algo a partir de ahora. Me voy a dejar el pelo largo. Jodeme. Así es. ¿Sabés? Eso quiero verlo. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque tengo miedo que me pase como a Barreda, que mientras estaba cortando el pelo lo fueron a buscar de nuevo para llevarlo a la cárcel. Bueno, pero a ver. Y bueno, pero uno nunca sabe. Humildemente. Humildemente no tendría nunca que haber salido. Lo agarraron de las pestañas mientras estaba cortando el pelo. Le dijeron, flaco, volviendo. Bueno, nunca a lo mejor es un buen lugar para él y para los demás. O sea. Y yo creo que para los demás, y para las demás fundamentalmente. Sí, sí, qué sé yo. No sé, me parece. Yo tengo un poco más de conocimiento sobre él, pero me parece que, bueno. Que está bien que esté. Que esté en ese lugar. Sí, en este caso el juez fue previsor. Creo que sí. Bueno, y entonces yo te decía que con esto de las fechas y demás, vamos a escuchar un poquito de Bee Gees, por ahí un poquito de Ricky Martin, y como para salir de lo melódico, de la cosa más rockera, ¿verdad? Te voy a dejar un poquito de Paco de Lucía con un tema que le voy a dedicar a algunas personas de la ciudad de Buenos Aires y de otros lugares del país. Muy bien. Así te lo digo, Luis. Paco de Lucía, bueno. Así que bueno, si a nuestro amigo Braulio Domínguez le parece, hacemos un cortecito, una pausita y a ver si ya podemos tener alguna comunicación telefónica, ¿sí? Oí. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oído Mortales. ¿Querés que te cuente lo de la cartita? A ver, dale. Que es para esta época del año. Sí. Vos sabés que hay un papá de Ezequiel. Ezequiel es un chico autista. Y mandó una carta donde está recolectando firmas para enviarlas al presidente de la comisión de Cámara de Diputados que trata temas parte de Felipe González, menos mal que no lo tenemos a Felipe González acá, y lo que está pidiendo es que se vote una ley para evitar el uso de pirotecnia, ¿no? En todo el país. Qué bueno. Ya llegaron a más de 5.000, 7.000, 7.000 firmas. Uh-huh. Y él cuenta en esta carta cuáles son los problemas que su hijo, Ezequiel, padece cada vez que tiene que usar, que escucha los ruidos de pirotecnia, ¿no? Y cómo sufre. Uh-huh. Entonces, bueno, en realidad esto es algo que algunas, no muchas, pero algunas ciudades y provincias de nuestro país ya lo han incorporado por ley. Uh-huh. Pero todavía a nivel nacional y aquí en la Ciudad de Buenos Aires tampoco, cosa que aprovechamos que los legisladores también lo puedan tener en cuenta aquí en Buenos Aires, a ver si en el transcurso de este año se puede votar una ley donde se prohíba el uso de pirotecnia aquí en Capital. Uh-huh. Y mientras tanto tratar de que, bueno, se pueda llegar a hacer a nivel nacional, ¿no? Claro. En general la pirotecnia o el uso de la pirotecnia se relaciona primero con las quemaduras que se provocan generalmente en los chicos más chiquitos, porque bueno, usan algo que no pueden usar, que no deben usar y que, bueno, y que después ocasiona lo que ya sabemos. Y por el otro lado, el tema de la pirotecnia también se relaciona mucho con los animalitos. ¿Sí? Sí, como que también. Bueno, hay animalitos que sufren, se escapan, se pierden, se ahorcan, fallecen, concretamente, que se asustan por el uso de la pirotecnia. Entonces hay mucha movida con la gente de los distintos grupos de ayuda, digamos, para los animalitos, sobre todo los domésticos, que piden que en lugar de la pirotecnia, por ejemplo, se eleven globos o se hagan otras cosas, pero que hoy con una compañera comentábamos lo caro que resultan los globos aerostáticos, o sea, globos no aerostáticos, globos inflados, sí. No con aire, sino con gas, con para gas. Que vuelen. Sí, sí, sí, entonces, bueno, eso es lo que lo hace un poco, bueno, igual la pirotecnia está cara, o sea que, en fin. Si vamos a chequear entre lo que sale que una cosa y otra. La carta que manda este papá Marcos dice, se supone que las fiestas son fechas de celebración, uh-huh. pero para Ezequiel y nuestra familia son casi una tortura. Te pido que me apoyes, claro. para que se prohíba la pirotecnia. Por cada cañita voladora, petardo o otro cohete que se tire, veo a mi hijo con cara de horror, tapándose las orejas y buscando inútilmente un lugar donde están tranquilos. Realmente no lo puedo ver así y ya probamos todo. Tapones auditivos, auriculares, nada funciona, dice. Cada vez que escucho una explosión, su cara de pánico me parte el alma. Se asusta. Entonces, bueno, nosotros... No, está bueno lo que traes porque no estaba tan reconocido desde ese lugar, desde el lugar de los pacientes, por ejemplo, con... autismo, uh-huh. ¿sí? Que no entienden qué es lo que pasa y se asustan. Si entran a un sitio que es Change, así lo pronuncio, sí. como se escribe, Change.org, sí. bueno, ahí van a encontrar seguramente la carta para que se firme la petición. Para que se pueda firmar. Y se junten más firmas para que, bueno, la Cámara de Diputados y la comisión correspondiente lo tome, lo eleve y bueno, lo traten, ¿no? Y mientras tanto, reitero, algunas provincias, como Tierra del Fuego, está prohibido, hay otras localidades y ciudades del país que también lo prohibieron, y no estaría mal aquí en Buenos Aires, ya que quieren tanto y quieren que en todo estemos nosotros. Bueno, en este caso al gobierno de la ciudad y a sus legisladores, que son prácticamente mayoría, les pedimos que también lo tengan en cuenta. Ajá. Y aquí en Buenos Aires lo voten. También, ¿sabes a quién le molesta mucho esta parte de la pirotecnia? Es a las personas que usan audífonos. Uno, claro, les dice que tienen que evitar exponerse con sus audífonos a estruendos provocados por la pirotecnia. Uh-huh. Y el doctor Darío Reutemann, que de esto sabe mucho, porque después de la pirotecnia, una de las cosas que quedan en las personas son los zumbidos, dice que hoy por hoy la intención es buena, ¿no? Esto de tratar de evitar la pirotecnia, pero que hoy por hoy es al cohete. Así dice él. Sí, sí, sí, sí. Bien, Te voy a aclarar, es el presidente de la Comisión de Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia, Felipe Solá, es a quien le están mandando esta, que es también a la Comisión de Salud y Deportes del Senado. Ajá. Al presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Cristian Alejandro Guibaudo, y al presidente de la Comisión de Discapacidad, al licenciado Jesús Abel Otalora. A todos ellos le está mandando, bueno, con la firma de todos los que adhieran, esta carta, ¿no? Sí, en algún momento esto va a suceder. Bueno, si le parece a Braulio, ¿podemos un poquito de música? A lo mejor, ¿sí? Podríamos poner, qué sé yo, la de Bichis, quizás. Bichis. Sitting kind of like the minister on me. I want my life to be live with you, live with. There's a way. Everybody say to do each and every little thing, but what good does it bring? I ain't got you. Estábamos escuchando Bee Gees, To Love Somebody. ¿Y por qué elegimos Bee Gees? ¿Por qué? Los Bee Gees eran tres, ¿vos te acordás, Luis? Sí. Que eran, uno para las chicas era el más lindo, Barry. Otro que no era tan lindo. Qué mala, Robin. Y otro que era intermedio, Maurice. Y había otro hermano que era Andy. Estos cuatro hermanos en algún momento se dijo que tenían como la maldición en ellos, ¿no? Porque de estos tres, el mayor es el único que queda vivo. Los otros dos eran mellizos, nacidos un día como hoy, 22 de diciembre. Tanto, o sea, Robin y Maurice. Murieron con 10 años de diferencia y, bueno, con problemas con cáncer, algún tema de adicciones. Y hoy por hoy el único que sigue vivo es Barry, que siempre entre las chicas decíamos que era el más lindo. Ahora, ellos también tenían un hermano que era muy lindo, que era el más chiquito, que era Andy, y que, bueno, él tuvo algunos problemas también de adicciones, sobre todo con la cocaína, y falleció a los 30 años. O sea que el más pequeño fue el primero que falleció. Increíble, ¿eh? Pero bueno, hoy queda solamente uno de ellos, pero su música eternamente. Y hoy también es el aniversario de la muerte de Luca Prodan. Ah, sí. Así mirá. Es, que murió el 22 de diciembre del 87. Mirá. Un genio también, uh-huh. Con tipo muy especial. Con sumo personaje. Bien. Bueno, creo que Braulio nos está avisando y tenemos en comunicación a María Elena Leusi. ¿Es así, María Elena? Sí, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches, María Elena. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, queríamos hablar contigo porque, bueno, hicimos un poco así como un raconto del año, de las cosas que han ido pasando, y la verdad que nos acordábamos mucho de cuando hablamos contigo y de esto que había pasado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con el programa que se cerraba de atención a víctimas de delitos sexuales y lo preocupada que vos estabas. Bueno, queríamos saber cómo está Vivi hoy, cómo estás vos, cómo bueno, sigue, ya. Cómo sigue tu proyecto, digamos, y tu realidad, ¿no? De sí, bueno, mi realidad es hoy que seguimos trabajando desde mi casa, al uh-huh. quedarnos sin un lugar físico y sin los sueldos que nos eran muy sí. a ver. Muy sí. pequeños sí, dentro sí. del gobierno de la ciudad, pero que ayudaban a sostener lo que era la actividad también de Avivi. Nada, estamos trabajando desde mi casa, logramos tener dentro de mi casa un pedacito de un espacio que los chicos de PharmaCity vieron donde estábamos trabajando y nos armaron una mínima oficina y que se usa los días martes para que atienda el abogado y los días viernes para que atienda la psicóloga. Es reducido, pero bueno, viste, está bastante armadito, uh-huh. así que estamos trabajando desde ahí, a los ponchazos, porque obviamente no tenemos un sueldo, no tenemos ayuda de nadie, ¿no? Uh-huh. Tenemos derivaciones desde los diferentes ministerios de Nación y de Provincia de Buenos Aires, donde nos derivan a las víctimas con un escrito, de diferentes fiscalías, donde también el 911 hoy nos está derivando a las víctimas. O sea, existimos para los organismos, pero no para un gobierno de la ciudad, ni para un gobierno provincial, ni para un gobierno nacional. Uh-huh. Entonces, bueno, las víctimas no se van sin atención, sin asesoramiento y en algunos casos patrocinio, ¿viste? Las chicas por parte de lo que es salud mental están todas bien asistidas, bien contenidas. Como estamos desbordados, Julieta Petité, que es nuestra profesional, empezó a armar grupos de autoayuda como para, claro. ¿viste? Ganar más espacio, ¿no? Uh-huh. Y nada, ¿viste? El balance que hacemos, que fue un año muy duro a nivel laboral, a nivel profesional y al nivel vida de María Elena Leus y su familia, pero que como siempre hemos podido sortear, viste, con ayuda de Dios, por sobre todas las cosas, que estoy bastante armada, que bueno, que de todo lo malo que siempre me ha sucedido en la vida he podido salir y hacer una resiliencia, uh-huh. así que mi balance es la provincia de Buenos Aires y nuestro país, desgraciadamente, hoy tiene una alfombra de sangre. La inseguridad está muy, muy instalada. No se está haciendo nada respecto a esto. Solo son proyectos, solo son habladurías de que pusimos más... hemos agregado 200 patrulleros. Vos sentís en un discurso de un jefe de la bonaerense... Y no nos dicen, pusimos 200 patrulleros en la calle y tuvimos que sacar para que conduzcan a ese patrullero personal de adentro de las comisarías. O sea, nos dan a los ojos una visión de decir, ay, mirá, el patrullero es nuevo, pero si vamos a hacer una denuncia, si antes esperábamos 2 horas, hoy esperamos 6. Uh-huh. Quien está a cargo de la comisaría en el momento que ingresamos, viste, te pone 5 millones de trabas como para que vos sí. no vuelvas o no hagas la denuncia, ¿verdad? O no hagas la denuncia tal cual, uh-huh. y entonces, viste, todo, o sea, nunca ellos van a dar puntadas sin hilo, como decía mi abuela, y a nosotros se nos complica en ese uh-huh. lugar, ¿no? Pero bueno, somos insistidores, y si vemos que no se tomó la denuncia, viste, volvemos a la comisaría, acompañamos a la familia o a la víctima en este caso, y prácticamente, viste, se exigimos, porque es un derecho que tiene cada cada individuo de que se le tome una denuncia formal y que inste una acción penal, ¿sí? Seguro. Y así requiere la denuncia. Uh-huh. Así que, nada, mirando a 2015, sé que es mucho esperar un año para sentir que realmente va a haber un cambio, que realmente los argentinos necesitamos estar contenidos, estar protegidos, sentir que estamos seguros dentro de este país que amamos y que apostamos y que hemos tenido hijos, porque la mitad de los argentinos somos hijos de extranjeros, como en mi caso, que soy hija de calabreses, uh-huh. pero que mis viejos apostaron, ¿no es cierto? Mis abuelos, cuando vinieron a la Argentina en el año 28, apostaron en este país, y que bueno, que nos enseñaron esto, ¿viste? Que ante cualquier dificultad no hay que pararse y ponerse a llorar, que hay que secarse los ojos y pensar qué puedo hacer, ¿viste? A esto los profesionales le llaman resiliencia, yo digo que a esto le llamo que de un tropezón me tengo que saber levantar con altura y pensar, bueno, me pasó, ¿qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar? ¿Sí? Que me enseñaron a amar mi prójimo, que me educaron para ser una persona solidaria y es mi trabajo, es lo que heredé de esos calabreses que vinieron a la Argentina. Y bueno, que estoy orgullosa de poder ayudar y decir, hoy, 22 de diciembre, toda aquella víctima que llegó a Vivi, si bien no se le solucionó el problema en un 100%, su causa está y su estabilidad psicológica están en un 75% asistida, contenida y revisada su causa. Tenemos ya 3 juicios sorteados, 3 tribunales para el próximo año, 3 juicios muy grandes, uh-huh. Que van a ser orales y público, y ahí también se ve después el resultado de Avivi, cuando se escucha una sentencia que realmente, a ver, no va a curar a la víctima, pero va a aliviar, ¿no es cierto?, porque va a sentir se va a hacer justicia por aquello que le ha pasado. Uh-huh. Así que las expectativas son muy grandes. Tenemos muchísimas ganas de que arranque 2015 y poder completar muchas cosas como esta sentencia que vamos a esperar ansiosos y poder decir, bueno, pudimos votar en paz, pudimos llegar sin que la señora presidenta de la Nación se vaya anticipadamente como nos ha pasado en otras oportunidades, pero que se nos respete la decisión de poder elegir a alguien que creamos que puede conducir nuestro país y llevarnos a un buen puerto. Buenas noches, Luis Angio te saluda. Una consulta puntual por estos juicios. ¿Son juicios que se van a desarrollar aquí en tribunales de la capital? No, es Morón, es Lomas de Zamora. Ajá. Y San Isidro. O sea, nosotros trabajamos a nivel nacional. Sí, sí. Y sí. Bueno, tenemos nuestro querido doctor Ledesma, que ha sido perito en una de las autopsias de la chica tarjetera de Dilma Pérez González, uh-huh. que fue ahorcada. O sea, el equipo de Avivi va a estar ahí con el doctor Ledesma, el doctor Bonicalzi, y esto nos toca a Morón. Morón, para nuestro diálogo interno en Avivi, decimos tribunales de Morondanga, como decimos Lomas miércoles que te puede tocar. O sea, sí. A todo le hemos puesto un mote porque realmente sabemos dónde nos metemos y tenemos el privilegio también de Duca, que es una joven de aquí de la zona de San Fernando, que bueno, el juicio de ella se va a realizar en los tribunales de San Isidro y ahí realmente los juicios son muy buenos, ¿viste? O sea, uh-huh. No nos va a costar tanto, ¿sí? Bien, esperemos entonces tener noticias sobre estos juicios para ir también nosotros siguiéndolos, ¿no? Y bueno, que tengan el fallo que se merecen, ¿no? Yo creo que sí, esto no va a cambiar, ¿viste? Para nada lo que le pasó a las jóvenes. Sí. La vida de Dilma Pérez González no va a resucitar, pero por lo menos la familia va a sentir que toda la aberración que hicieron con su hija, algo se va a pagar, ¿no? Y en caso de Duca aquí en San Isidro, bueno, que Duca sienta que ella venía de trabajar y la abordaron en la vía pública y la violaron y la maltrataron y la golpearon, que esa persona que le hizo esto va a pagar por lo que le hizo. Uh-huh. ¿Entendés? No estamos pidiendo uh-huh. pena de muerte, sino simplemente uh-huh. que esta persona pague por el daño que causó. Bien. Bueno, Marilena, el mejor de los años, y vamos a seguir en contacto, ¿te parece? Sí, yo les agradezco muchísimo que siempre se estén ocupando y nos den un lugarcito para poder nosotros también manifestarnos, y agradecerles todo lo que hacen, porque gracias a los periodistas como ustedes es que estas cosas se saben, y nada, desearles lo mejor, chicos, lo mejor. Bueno, muchas gracias. Que Dios y la Virgen los proteja, y que la Virgen cobra con su manto, los cubra y los llene de bendiciones, y que nos ayude también a nosotros a poder seguir con todo este trabajo. Bueno, muchísimas gracias, y el mejor año para todos en Aviv, ¿sí? Muchísimas gracias. Un beso grande. Adiós, buenas noches. Chao, hasta luego. Hoy, Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oído Mortales. Y yo había prometido que iba a averiguar. ¿Prometido? Sí, en el hospital. ¿Qué pasaba con ese túnel en donde las ambulancias no pasaban? Ah, claro. ¿Y sabes que es así? ¿Sabes que no pasan? No pasan, no. A propósito del caso, nuestra amiga la doctora Nariama subió un chiste, que es un señor que habla con una señora y que le dice: el del quinto C se compró un árbol de Navidad que no le entra en el ascensor. Y la señora le pregunta: ¿quién vive en el quinto C? Y el señor le contesta: Rodríguez, el ingeniero que le hace los túneles a Macri. Tal cual, es de no creer, muchachos, pero es así. Yo no sé si van a desinflar las gomas, si van a achatar el piso, si van a levantar el techo, si van a hacer no sé qué con el tren que pasa por arriba, pero no se puede creer, hicieron un túnel posta a posta que no pasan las ambulancias. Lo más probable es que hagan lo único que van a poder hacer, que las ambulancias tengan otro recorrido, porque otra cosa no, claro, se puede, total, hacer. Claro, total, ¿qué importa el que va dentro de la ambulancia, no? Sí, o al que van a buscar. Cualquiera. No, yo escuchaba y leí argumentos de parte de los funcionarios del gobierno de la ciudad que no tienen ni pie ni cabeza lo que dicen, porque empezaron a buscar excusas, pero que desde el punto de vista técnico, constructivo, de ingeniería, a civil, ver, Luis, nada, a no ver, tienen Luis, excusas. Siempre dijimos, y Mauricio, escúchame, no es médico, no sabe de salud, no es maestro, no sabe de educación. Ahora se comprueba que no sabe tampoco de construcción. Pero es ingeniero. Bueno, está bien, pero está bien. Convengamos también que él no se va a proyectar el puente, para eso tiene su ministerio, su secretaría, sus profesionales. Él, a ver, ¿vos te crees que vio algún plano de ese túnel? Digo, ¿vos te crees que alguna vez vio un plano? De algo, alguna cosa, bueno, de algo. No sé. Él está para ir, cortar la cintita, inaugurarlo y que pase un karting por las dudas cuando el día que lo inaugure. No, lo que podrían hacer los muchachos es bajar la ambulancia, pasar con la ambulancia por abajo del túnel, pegar la vuelta con la ambulancia por otro lado, subirla de vuelta a la ambulancia. Digo, ¿no? O a lo mejor van corriendo por Monroe los muchachos, no, con la ambulancia. Otra de las cosas, con que, la camilla, mejor otra dicho. de las alternativas que leí que puede ser es la ambulancia con el paciente llega hasta ahí, hasta la boca del túnel. Hay otra ambulancia a la salida del túnel. Lo llevan con la camilla, claro, y lo recogen y se va. Claro, y si es un cardíaco lo terminaron de matar, porque el susto que se pega el pobre hombre, imagínate. Espera, Cristina, si vos lo que vas a hacer, vas a tener que andar seleccionando las enfermedades para llevarlo, bueno, ya estás buscando más problemas. Por eso yo le voy a pedir a Braulio un poco más. ¿Puede ser un poco más, Braulio? jukebox y su electric guitar. Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar. Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir, saltando al cielo con esa locura de vivir. Hay que pedirle más, más, más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luz. Ser modelo y conquistar Nueva York. Maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronamos reina del show. Qué bellos tiempos cuando se bailaba. Estábamos escuchando nada más ni nada menos que nuestro amigo Ricky Martin, y en realidad se llama Enrique Martín Morales, que ahora el 24 de diciembre, en la Nochebuena, va a celebrar su cumpleaños. Va a cumplir creo que 43 años. Bueno, no hace falta decir quién es Ricky Martin, ¿no? Que es cantante, compositor, actor, escritor puertorriqueño que se ha nacionalizado español, ¿sí? Y que inició su carrera ya con el grupo infantil llamado Menudo por la década del 80. Menudo. Ajá. Aparte de toda su música y demás, creo que una de las cosas que más se hizo presente de él fue que el 29 de marzo del 2010, Ricky Martin hizo pública su homosexualidad a través de un Twitter. Y por el otro lado, tiene dos hijos gemelos, Valentino y Mateo, los que fueron concebidos a través de una inseminación artificial y posteriormente implantados en un vientre, lo que llamamos de alquiler, ¿sí? Desde que hizo pública su homosexualidad, bueno, recibió críticas, y por el otro lado también recibió apoyos. Y en el año 2011, el gobierno de España le concede la nacionalidad española, ya que él tiene familiares españoles y un domicilio en Madrid. Y según reconoció el cantante, con la ciudadanía pretendía casarse en España para reconocer el trabajo del gobierno también, de en ese momento del gobierno de Zapatero, en defensa de los derechos de los homosexuales. El saludo entonces a Ricky Martin, que va a ser su cumple y que tanto nos acompaña y nos alegra, por lo menos a mí me encanta su música. ¿A vos te gusta, Luis? No, no. Ya no te gusta. No. Pero, bueno, pero tenemos amigas, pero que no seguro me ofendo que te gusta. Si no. Lo pones. Bien, gracias. Si pusiera otro, sí te ofenderías. No sé a quién ¿no podés sabes? Poner. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, como en otros lugares, también estamos teniendo algunas dificultades con el sistema eléctrico. No sé si sabías, Luis, que a veces a la gente se le corta la luz. ¿Sí? ¿En serio? ¿Acá en Buenos Aires? ¿Sí? No. ¿Capital? No. ¿Es de sur? No. ¿Es de nor? No. Bien. Así que mientras esperamos ver si nos podemos comunicar, hablando de música, con el señor Pianelli, que no nos podemos comunicar, yo le diría a Braulio que busque un tema que te lo voy a dedicar a vos y a nuestros amigos de Edenor y Edesur, porque me parece que tiene que ver. A ver si lo reconoces, Luis. A ver, se le apagó la luz a Braulio, lo está buscando. Ah, ya lo encontró, listo. A ver si lo reconoces. Escúchate esto, a ver. ¿Conociste el tema? Sí, sí, yo también tenía otro para pasar, que es... Ah, te agarré de mano. Un tema de Charles Aznavour, Apaga la luz. Ah, sí, mira. Sí. No, esta no la apagues, esto es a media luz, dedicado, como nos dejan. Dedicado a... Y con todo positivismo, a media luz, acá ni a media. Acá ni a media, ni a media. Pero la versión que estás escuchando no es cualquier versión. No. ¿La siguen escuchando? Se escucha de fondo. Es la versión de Paco de Lucía. Sí, sí. Muy bueno. Genial. Paco de Lucía nació un 21 de diciembre, un día como el de ayer. Si bien ya hace muy poquito que falleció este año. Uh-huh. Bueno, me pareció que era una versión que a vos te iba a gustar, Luis. Bien, sí, sí. Y para sí, que veas que no todo era rock. Y... Me gustan las dos. Me gusta el tango este y me gusta Paco de Lucía. Uh-huh. Bueno, Cris, sabes que nos quedan pocos minutos para terminar ya. Sí, yo tengo algo del subte igual, si vos programa. Querés, ¿sí? Yo tengo del subte, sí, que bueno. No es el túnel de... No. Que no es el, una Decime, cosa es el, ¿qué tenés vos? Del es otro, vamos a hablar también de túneles, uh-huh. Pero los de Buenos Aires con el subte, porque... mañana los trabajadores del subte, agremiados en la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, van a comenzar a hacer un paros rotativos. Uh-huh. El motivo es que se suspendió en el Ministerio de Trabajo de la Nación la audiencia que estaba prevista para que los trabajadores, los metrolegados, o sea, la Asociación Gremial, obtuvieran su personería gremial, ¿no? Por la que vienen peleando hace ya varios años. Vos sabés que hay una disputa en la representación sindical entre la UTA, la Unión de Trabajadores Argentinos, y este nuevo sindicato que formaron ya hace unos años trabajadores del subte cansados de lo que la UTA siempre les hace a ellos y a los trabajadores de los colectivos, de micro, de media y larga distancia, que es no representarlos, negociar, bueno. Ahora, ¿qué pasa? La ley, el sindicato de subte formado, donde Roberto Pianelli y Segovia son secretario general y adjunto, tienen el reconocimiento de el reconocimiento sindical, pero no tienen la personería gremial para poder discutir los temas en paritaria, por ejemplo, laborales, en paritaria y demás. ¿Por qué? Porque esto, por la ley de asociaciones profesionales, lo dirimen. ¿Quién lo puede hacer? El sindicato con más cantidad de afiliados. Es el que tiene la representación. Por eso, una de las cosas que, para terminar de dirimir esto, se iba a hacer era que hubiera un plebiscito para que los trabajadores del subte decidieran en forma mayoritaria a qué gremio querían pertenecer. Entonces, una vez que se logre esto y de obtener más votos la representatividad del nuevo sindicato de los trabajadores del subte, ellos estarían en condiciones de de tener esa representación. Bueno, ¿cuál es el tema? Que en la Unión Tranviarios Automotor, lo que aparentemente, por lo que dicen los delegados del subte, lo que hizo fue demorar y dilatar todo esto interponiendo un recurso judicial, ¿no? Que en realidad este recurso también lo podría haber desestimado el Ministerio de Trabajo directamente, porque él es el Ministerio de Trabajo es el órgano de aplicación y en última instancia el que decide. Pero hasta ahora eso no sucedió. Entonces, más allá, bueno, que no lo podemos tener a Beto Pianelli con nosotros en la entrevista, no lo podemos ubicar. Yo tengo los horarios de los paros rotativos, si te interesa, Luis. Sí, lo que quería era ir a esto, que lo que dicen ellos es que no les queda, justamente por estos paros rotativos, otra alternativa más que afectar este servicio. Dice, lo lamentamos por los usuarios, sabemos en la fecha que estamos, pero siempre va a haber 5 líneas funcionando y las que más gente trasladan van a estar operando en las horas pico. Son 6 líneas claro, en total. Hace 10 años que venimos peleando por esta reivindicación, también comentó Néstor Segovia. Pero también hay una realidad, porque muchas veces, viste, en la calle, los periodistas, a veces los ves y para chicanearlos dicen, bueno, pero ¿por qué no levantan los molinetes? A la gente la deja viajar gratis y no la afecta no a la gente. No pueden levantar los molinetes. Bueno, ellos lo han hecho muchas veces, pero tienen ya más de 10 causas judiciales por haber levantado los molinetes y haber dejado pasar a la gente con... sin pagar su, su cospel, sin pagar su boleto. Entonces no le queda otra alternativa para presionar. Ahora, me causó mucha gracia hoy a, ¿cómo se llama? A Coqui Capitanich, el jefe de gabinete, diciendo que esto era una responsabilidad del, del gobierno de la ciudad, porque como el subte está en el ámbito del gobierno de la ciudad, le corresponde a ellos resolver el problema. Me parece que lo que no entiende Capitanich, que el Ministerio de Trabajo de la Nación es de la Nación, no del gobierno de la ciudad, y en este caso no tiene razón. O sea, sabemos que Macri siempre le ha puesto palos en la rueda a los trabajadores del subte, eso es obvio, y lo va a seguir poniendo, y siempre le va a seguir tirando en contra de ellos. O sea que en esto el gobierno de la ciudad y el gobierno de la Nación están de acuerdo. Están de acuerdo. Bien. Uno es por omisión, y el otro, porque mejor, sácatelo de encima, voy, a mí en esta no me toca, ¿no? Y encima también... Bien, yo creo que a nuestros oyentes, más allá de esto, les interesa saber también cuándo no van a usar el subte o cómo organizarse. Si vos tomás la línea B, la B de Bueno, la que va antes iba de Chacarita a Lem y ahora va un poco más lejos, si vas muy temprano a trabajar, sonaste, porque va a estar parada entre las 5 y las 8 de la mañana. Ahora, si vos tomás la H, la nueva, esa que va por Pueyrredón, Jujuy, esa va a estar parada entre las 8 y las 11 de la mañana. Ahora, si vos vas de Retiro a Constitución, creo que es la C, si mal no me equivoco, de 11 a 2 de la tarde. Ahora, si vas de Congreso de Tucumán a Catedral, vas a tener problemas cuando salgas de trabajar, si salís temprano a la tarde, porque va a estar parada de 14 a 17. Así que, Diana, escucha bien, porque de 14 a 17, subte para volver no va a haber. Línea E. La línea E es la Independencia, por ese lado, de 5 de la tarde a 8 de la noche, o sea, también para la vuelta. Y finalmente, la línea A, la que va con, al Congreso, la de Plaza 11, Primera Junta, bueno, la última vuelta va a ser más compleja, desde 8 a 11 de la noche, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, igualmente, si entran por internet a las distintas informaciones del paro de mañana, el paro rotativo, que van a ser los metrodelegados, como aquí dicen, de 3 horas por línea, te vas a enterar bien de cuál es la línea que no tenés que tomar o cómo manejarte mejor. Bueno. Cambiando el ángulo de la información. El ángulo ahí arriba a la derecha. Sí, sí, sí, sí. Y como para darle un touch, digamos, un touch de glamour. ¿Cómo andaba? Podemos ir al parque navideño en la ciudad. Eso sí, no vayas en subte mañana porque se te va a complicar. No, pero menos mal que el subte que se está haciendo nuevo, sí. La línea E que va de Plaza de Mayo a Retiro, todavía no está habilitado. ¿Y sabés por qué? Porque si Macri hace los túneles donde no entra la ambulancia, acá hicieron los túneles para el subte, pero no le pusieron las vías todavía. Bien. Hace 7 años que están con eso. Entonces, si querés ir al parque navideño en la ciudad a ver a Papá Noel, para dejarle tu cartita con los chicos, bueno, eso que es a veces muy tradicional. Esto está en el parque que se llama Teis, es Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Callao. ¿Para qué Teis? Teis. De lunes a viernes, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Sábados y domingos, de 10 de la mañana a 8 de la noche. O sea que de lunes a viernes, desde las 3, y de sábados y domingos, desde las 10 de la mañana. Siempre hasta las 8 de la noche. Esto ya está funcionando porque funciona desde el 8 de diciembre hasta el 24, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, si tenés ganas de recorrer un poquito esa zona, de tomar un poco de aire estos días que no está haciendo tanto calor y que seguramente tendremos más posibilidades de que no nos corten la luz, podés hacerlo ahí en Figueroa, Alcorta y Callao, ¿sí? En el parque Carlos Teis. Carlos Teis es un ingeniero agrónomo que, entre otras cosas, diseñó el jardín botánico. Mira vos qué bueno. Bien, nos quedan muy poquitos minutos. Yo quería, entre otras cosas, saludar a todos mis compañeros del hospital, los que estuvieron aquí presentes, los que participaron durante todo este año de este programa de Oíd Mortales, a Claudia Dupontier, a la doctora Analia Más. También saludar a quienes tuvieron que ver con esto de que pasaba en el banco genético de datos, ¿te acordás? De datos genéticos del Durán, la doctora es, sí. Belén Cardoso, a mi amiga Irene Seltzer, que siempre nos da sus notas desde Atlanta. Y para irnos con algún tema musical un poco más, no sé, fin de añero, que a mí me gusta y que tiene alguna frase que tiene que ver con que nunca voy a perder mis sueños porque es el único tesoro que tengo. Vamos a despedirnos con un tema de Leo García que se llama Romance, saludando a Braulio Domínguez en la M69, a Braulio Domínguez acá en la retaguardia, a Julio Pardo en la M690, a todos los que nos estén escuchando y a los que nos fueran a escuchar en las repeticiones. Muy bien. Yo también me despido, saludo. Mandamos un beso al doctor Alfredo Grande, que ya comienza que ya con sus sueños con posibles. Irene Antinori, y yo le dejo un saludo, aunque no pudo ser, a mis amigos Cuervos, hinchas de San Lorenzo, sí pudo ser, a mis amigos también de Nueva Chicago, aquí en el barrio Mataderos, que hemos logrado el ascenso a Primera División. Muy bien, muy bien. Adelante, muchachos. Adelante. Bueno. Mataderos. Y entonces nos vamos hasta nuestro próximo, último programa de hoy, el 29. Mortales. ¿Por qué me lo comí? Déjame, dame tiempo. Escucha la música, escucha la música. Chau, chau. Qué suerte tuve de conocerte cuando ya no me podía ni ver. labios desangraban.